¿Y esta es la grilleta, no? Esta. Ah, esta. Muy bien. Qué sucio el teclado. Pásame esa franela, por favor, Diego Adur, conductor. Sí, cómo no, Braulio Domínguez, mi querido operador técnico. Si no hago yo las cosas en este programa... ¿Oh? ¿Qué hay ahí? Y acá nadie hace nada, si no estoy yo. Voy a hablar al oyente acá, que tengo el micrófono. Soy el genio del teclado. Gracias, Braulio. ¿Eh? Gracias, Braulio. ¿Ah? Sí, tú, el de barba, gracias. Me liberaste de esta vieja 486. Por ello, te concederé tres deseos. Tres deseos, qué copado. Deseos. Ay, a ver qué puede ser. Yo quiero hacer pis, no aguanto, quiero hacer pis. Te cagaron. Concedido. Roddy, era mi deseo ese. Está todo bien, Roddy, pero ese era mi deseo. Ahora solo te quedan dos deseos. Ah, no aguantaba más. Gracias. Dale, Roddy. Sí, alguien tiene para que cargue la sube, porque tengo que volver después a mi casa. ¿Me pueden cargar la sube, por favor? Concedido. No, otro deseo. Che, era mi deseo. Te banco dos pesos, después me lo devolvés. Che, de verdad. Son mis deseos y no quiero compartirlos con empleados de tercera categoría. Por favor. Perdón, Braulio. Mala mía, Braulio. Y ahora te queda solo un deseo. Y ya, 125 ya vamos, días del corriente. Ya vamos casi 2 minutos de programa con 45 emisiones y siempre deseamos lo mismo, me parece, ¿no? Un oyente. Aunque sea un oyente para mis hijos, están con el padre. Buah. Voy a ver qué encuentro. No prometo nada. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Medio faso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... 45. Otro que pasa sin pena ni gloria. De esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho... Bueno, por fin podemos distendernos. Ay, después de ese comienzo rígido y ficcionalizado. Bueno, pero salió bien, salió un salió genio que bien. Sale de un teclado, si yo no entendí mal. A ver, ¿cómo fue la sinopsis del argumento, Diego? Estamos limpiando un teclado, una pantalla de operación técnica. Muy bien. Ajá. Y surge de allí un genio del teclado técnico. Y le concede a nuestro operador técnico... Técnico, operador técnico, Braulio Domínguez. 3 deseos. Muy bien, pero hoy, ¿quién es nuestro operador técnico? Ah, por ahí venía la cosa. Lo veo a Braulio Domínguez aquí, en la 18ª pata de la mesa. Sí, estoy tamborillando mis dedos sobre la mesa porque los tengo libres y me sienta un poco extraño esto, Silvio. Así es, hoy nos espera Silvia Vives, a quien le mandamos un aplauso enorme. Le mandamos por mail en este momento, sí. Le está llegando un aplauso enorme, enviando. Nos está esperando desde el CFP, aquí en Flores, estamos haciendo el programa número 45 de Mis Hijos Están con el Padre y queremos saludar a todas las personas que están aquí en el recinto del CFP. ¿Eh? A todas las personas. ¿Y a quién más queremos saludar? Y por supuesto a nuestro único auspiciante, que es Gino, el capo, de la torta de ricota. Tiene gran variedad de tortas de ricota acá cerquita de donde estamos haciendo el programa, en este caso en la calle Juan B. Justo 5183, martes a sábados de 10:30 a 22:30, no cierra al mediodía. Pero hay que decirlo, cierra los lunes. Sí. Y si bien desde aquí de Flores estamos cerquita, Gino puede hacer... Gino puede hacer envíos a domicilio, lo tenés que llamar a un teléfono, que es el siguiente. 4585-4865. Gracias. 4585-4865. Hermoso. Remisero taxista, hombre peatón de a pie, ya sabes, si pasas por Juan B. Justo entre Artigas y Bufano, frena en Gino, el capo de la torta de ricota. Y en este pequeño espacio lo que teníamos que conceder era nuestro invitado, presentarlo, hablar de él, de quién es. Que venía a filmarnos, ¿no? Porque venía, estamos haciendo un micro, un documental de este programa, estamos filmando todos los programas. Y los vamos a proyectar en el próximo Bafisi. Es cierto, en el próximo Bafisi, con una duración de 4 horas 25, con un breve intervalo, un buffet va a haber, para descansar un poco la vista. Pero bueno, estamos esperando al invitado. ¿Quién es Diego? Nobleza obliga a... Tengo que decir, me ha fallado, por tanto nos ha fallado a nosotros nuevamente. No va a venir. He recibido un mensaje, una nota de voz, una voice note, donde me informa que tuvo ciertos inconvenientes, bla, bla, bla, excusas. ¿Se puede escuchar? Acá en el programa. Sí, ¿se puede escuchar, Silvia Vives, la excusa al aire? ¿Esto es usual? Bueno, está haciendo Silvia señas. Dice que no, que jamás. Jamás salió una excusa al aire. Yo no sé si difamarlo así está bien, pero me parece bueno. Mis hijos están con el padre, promueve la delación de sus invitados. ¿Cuántas cosas que uno hace por día no sabe si están bien? Bueno, lo mando. A ver, este es nuestro invitado que nos decía. No te enojes, boludo. Te llamé de cosas de mediodía porque primero quería salir yo a la cámara porque si te habían olvidado o algo era el miedo que fuera. Segundo, quería ver cómo hacía para entrar, qué lugar era, si era una escuela, qué tenía que decir, etcétera. Tercero, ¿qué? Quería corroborar más o menos... mucho, dije, capaz de chabón no fue algo así, y bueno, al pedo. Entonces, viste, me puse tres condicionamientos y... Tres excusas inventó. Me empecé a llamar y como no me atendía, me dio desconfianza y no fui. La verdad que estuve mal y te pido perdón, pero te quiero... Y esto es lo peor, Puedo ir cualquier otro día que me digas a firmar, pues puedo ir. Que venga mañana a Ciudadela. O decime. No se entiende. Es una decepción absoluta la que hemos recibido. Una más. Sumamos una decepción más a las 530 ya que van de este mes de decepciones. Tres excusas, pero se tomó el trabajo de inventar una por una tres y enumerarlas después. Sí, tres excusas corridas. La verdad que me hago cargo en esta oportunidad. La verdad que... yo confiaba realmente en él, le dije, esta vez sí que pensaba que venías y que no me ibas a fallar. Igualmente, Diego, como esto es una cooperativa de trabajo, se te van a descontar 2 puntos totalmente de tu sueldo. No, llamame al genio. Llamame al genio del teclado. A ver si aparece el genio. Genio. ¿Cómo puede ser? Primero me dice que le cargo a sube y me quiere dar 2 pesos, que con 2 pesos no voy ni hasta Chacarita. Y te pidió que se los devuelvas. Como todo loco. Bueno, pero ¿de qué más podemos estar hablando aquí en el... Y en nada el más y nada menos, nada más y nada menos que del taller que vamos a dar en el encuentro de la RNMA en La Rioja. Así es. Vamos a estar dando el taller sobre baches. Cómo hacer buenos baches en radio, cómo usarlos. ¿Cuál es la diferencia entre un bache y un silencio? Exactamente, la diferenciación es muy importante. El uso del silencio y el condicionante del bache. Nosotros vamos a estar explicando estos dos fenómenos que ocurren seguido en Mis Hijos Están con el Padre. Sí, por ejemplo, y vamos a hacer un bache de 45 minutos en La Rioja. Sí, según el récord Guinness radial... el más largo ha sido de 33 minutos y vamos a superarlo ampliamente, así que no te pierdas el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en La Rioja. Mis Hijos Están con el Padre, el ACB del periodismo, presenta una noticia en un minuto. Ajá. Dos efectivos detenidos. Dos efectivos de la Policía Metropolitana quedaron detenidos ayer, acusados de tentativa de homicidio simple durante la represión en el desalojo de la Sala Alberdi, en la que dos periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos resultaron heridas con balas de plomo. Esto fue informado por fuentes judiciales. Se trata de Miguel Antonio Ledesma y Gabriel Pereira de la Rosa, quienes fueron indagados y quedaron detenidos, acusados de haber disparado contra los periodistas Esteban Rufa y Germán de los Santos. Informó elargentino.com. El que te dan gratis a la salida del subte. Y hay un tercer herido también, de bala de plomo en aquella noche. ¿Quién? Sí, ¿quién? Sí. Pero no. ¿No trascendió? No, lo denunció, no lo acusó en los tribunales, no hizo la denuncia para todo eso. Claro, pues yo vi tres heridos de bala de plomo esa noche. Yo vi el titular de Clarín, Sala Alberdi causa dos nuevas víctimas. Y la verdad que sí, sí, después se pidieron disculpas por el titular. Sí, bueno, sí, sí. Una metáfora, una analogía, acrónico. Pero continuamos en este barco que todavía no ha naufragado. Seguimos. Tiene algunas heridas en su espolón de proa, pero todavía no ha naufragado. Y como siempre decimos, si se estuviera hundiendo el barco, nosotros seguiríamos haciendo el programa hasta que termine de hundirse. Juntos, como la orquesta del Titanic. Que estaban borrachos y por eso. A little stupid matches. Well, I'm waiting for you there in ATC. There, another time. Well, many Rastaman pasea perro, Palermo corona el día. Cobra la señora para que saque a pasar Siberia Husky. Oh, difícil ser rastaman acá en Palermo. Mes de julio, pantalón corto, gorro de lana. A my dreadlocks, wafer dreadlocks, beautiful dreadlocks. Mostrando en Palermo, alto Palermo, Rastaman. Dinos a luz y Rastaman. El ser humano tiene la necesidad de tener frente a su cabeza siempre una pantalla. Televisión, computadoras, tablets y celulares, dispositivos que focalizan la atención humana y nos disocian de la vívida realidad cotidiana. ¿O será aquella nuestra realidad? El contacto cibernético, indirecto, la comunicación impersonal. ¿Son estas maneras las que elegimos para relacionarnos en la sociedad? En el siguiente informe detallaremos la adicción tecnológica que sufre y siente una familia tipo de la ciudad de Buenos Aires. Papi. Sí. Tengo que ir a ver a mi amigo Gaby, pero no quiero desconectarme del Face porque mi amigo Mario me está contando un chisme de que con Juli se fueron a ver a Mati y después llegó Ernie. Bueno, toma mi amor. Toma la tablet de papi, que yo después me compro otra o uso el e-book de tu madre. Sí, también te puedes arreglar con la netbook de Claudia, que está de viaje y se llevó el iPhone, porque era más cómodo. Gracias, hijo. Después vamos a ir al fonoaudiólogo. La necesidad de utilizar tecnología a toda hora y momento no solo lo abstraerá de su entorno social, sino que se impondrá frente a otras actividades, tales como cocinar en conjunto con su pareja, pasear a su perro por las noches, llevar a los niños a la plaza, leer un libro o un diario en papel, pasando las hojas con la habilidad manual de la aprensión, y visitar amigos manteniendo una conversación durante más de 10 minutos sin el contacto con la tecnología. Ahora, para ampliar este tema, consultamos a un neurólogo especialista en adicciones de alto rango. El doctor Cosimacio Esfumo y sus colaboradores nos cuentan la gravedad de este problema, que puede ocasionar lesiones irreparables en el cerebro. El móvil, el portátil o el MP4, la tecnología nos rodea y mal utilizada puede ser un problema. La adicción digital es una tentación al alcance de la mano en el trabajo, pero también fuera de él. La mayoría de los niños solo hay que verlos como van por las calles, que van con el teléfono móvil en la mano. Eso ya es una adicción, porque si dejan el teléfono en casa sienten una ansiedad tremenda porque no le pueden mandar un mensaje a su amigo Pepito, cuando Pepito es un amigo que está en su misma clase dos pupitres más allá. El uso es que ahora usted y yo acabamos de hablar y nos apetece ver unos vídeos en YouTube un rato, chatear media hora, una hora, y está bien porque la tecnología es trabajo y también ocio. Eso sería el uso. El abuso es que en vez de estar una hora, estemos 7 horas, hoy cuando acabemos. Y la adicción es si estamos 7 horas los 7 días de la semana. Tenemos varios síntomas. Cuando el joven está cambiando el aire libre por quedarse enclaustrado en la casa, se van poniendo como mal geniados. Si la mamá le dice, baje a comer, no, no quieren bajar a comer. Toda la mesada que le dan al joven y se la está gastando es en esa nueva tecnología, en tener más velocidad en su juego o en su computador. En el colegio, inicialmente cuando ellos hacen sus investigaciones en internet, van bien las notas, pero luego cuando ya va comenzando la adicción, las notas empiezan a bajar. La diferencia entre consumidores y adictos. Thank you. difusión. Le hacemos cosquilla al parlante. Radio Diversión. Mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Señores ministros de Espacio Público, Medio Ambiente, señor ministro de Seguridad de la Ciudad, señor ministro de Políticas y Planificación Pública, empresariales y afines, señor ministro de las tetas y señora ministra. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas. Porque a mí mis padres me enseñaron respeto. Octavio, está. Sí, estoy indignado. Sí. Ajá. Querido, estoy indignado. ¿Qué ha pasado? Porque donde vivo, yo sabes dónde vivo. Sí, sí, me ha invitado a jugar unas cartas. Tierra de nadie se ha convertido ese lugar. Estamos hablando de 9 de julio, casi llegando al Ministerio de Desarrollo y Acción Social. Por eso me dirijo. Uy, acercale, querida, un vasito de agua. Un vasito de agua para Pentrelli, por favor. Yo entiendo que no puede haber un policía de la metropolitana en cada cuadra, ¿no? No puede. No. Pero puede haber uno cada 300 metros, conectados entre sí. ¿Conectados con walkie-talkie? Con el handy, con todas las nuevas tecnologías. Para evitar lo que yo tuve que ser testigo la otra noche. ¿De qué? Volví a mi casa tranquilo después de haber jugado al billar con mis amigos. Ajá. 5:30 de la madrugada. Ah, bueno. Se fue de copa. Un partido largo, pues jugamos... Jugamos 8 bandas. Claro, entiendo. Había un accidente de un automóvil pequeño el 9 de julio y Moreno. No voy a dar marcas. Sus 3 ocupantes, mientras esperaban el arreglo automovilístico, fueron interceptados, vaya a saber con qué intenciones. Ajá. ¿Pero de qué habla usted? ¿De prostitución? ¿De trata de blancas? Por los habitantes de la noche, querido. Ah, por ahí va la cosa. ¿Cómo es posible que al lado de ellos no hubiera un policía protegiéndolos mientras esperaban la ayuda técnica? No se ponga mal, Pentrelli. No se ponga mal. Indignado. Por favor, revisen las cámaras y se van a dar cuenta de lo que digo. ¿Sacaron fotos? Las cámaras que hay. Eso sí fue una buena medida. Las que puso Macri. Ahí sí estoy de acuerdo como candidato a comunero del demócrata cristianismo. Sí. Estoy de acuerdo con esa medida. ¿Y usted tiene cámara en su edificio, Pentrelli? En la última reunión de consorcium propuse 3 cámaras en el hall y la tercera línea de rejas agregada, porque ya con la segunda la abren con barreta. Ajá. Pentrelli, como integrante comunero del demócrata cristianismo, ¿no es partidario de... Sí, un vasito de agua para Octavio. ¿No es partidario usted de que Jesús todo lo ve, todo lo siente, está presente en todos los lugares? ¿Para qué necesitan cámara? Jesús puede ser omnívoro, en eso estoy de acuerdo. No come carne. No, perdón. Omnisciente. Pero con la ayudita de una cámara, a veces le das una mano también. Adiós. Bueno, palabras sabias de Octavio Pentrelli. Indignado, querido. Indignado. Sí, acompañan a la puerta. No se enoje tampoco para tanto. Hay cada vez más policías, igual. Las sirenas se ven más. Yo estoy de acuerdo. La ciudad y la zona céntrica han progresado muchísimo con la luminaria. Mira. Estoy de acuerdo con las cámaras en el obelisco también. Muy buena medida. Una cámara por ventanita. Muy bien, muy bien. Y policías con telescopio también. Sí. He visto. Gas lacrimógeno también, picana eléctrica. ¿Qué más quiere Pentrelli para la seguridad? Perdón. No entiendo. También hay unos policías, no sé si los conoce, que vienen con periscopio. Periscopio es el submarino, que van por las cañerías, muy buena medida, debajo de las alcantarillas de la ciudad, el arroyo Maldonado, y asoman el periscopio y vigilan de esa manera, de un ángulo que el maleante no se lo imagina. Y la delincuencia cada vez está más joven. Como está más joven, hay policías también con microscopio, sí, para ver a los más, a los jovencitos, pequeñitos. ¿Y qué me dicen los policías con caleidoscopio? Eso es bueno, por haber ingerido sustancias. Opiáceas, dice usted. Opiáceas y estupefacientes. Bueno, igual aquí desde producción rezan que tiene que firmar su comunicado con todos sus nombres, todos sus apellidos y DNI, si es que tiene, o libreta de enrolamiento, no sé qué usa usted, Ventrelli. Libreta de enrolamiento. Me tengo que cambiar el DNI, tengo dos, mi número es 2 millones porque yo doy las cosas con nombre y apellido. Sí. Octavio Amadeo de las Mercedes Pentrelli. Yo vi al viejo Boca Juniors salir campeón en el 43-44. Sí. Vaca, Marante, Baluzzi, Sosa, Lazati, Pesia, Boyé, Corcuera, Zarlanga. Muchas gracias, Pentrelli. Gracias por venir siempre, Pentrelli. Sánchez, vía la máquina. ¿Cuánto paga para salir Moreno, en este programa? Porque ya me lo estoy montando. Es que es el amigo de Gino. Tengo el equipo completo de la retaguardia. Angio, Televe, Otero, Salud. Gracias, Pentrelli. Un matecito y... Mis hijos están con el padre. ¡Me gusta la ruta, nena! ¡Me gusta la ruta! Pará, papá, vamos a ir a tomar un helado. ¡Vamos a la ruta, nena! ¡Vamos a la ruta! ¡Vamos a la costa, nena, a comer una bondiola! ¡No rompa las pelotas, eh! ¡Y a hablar de fierro, y a ver fierro! ¡Vamos al autódromo! ¡Vamos, vamos, eh! Actualidad. Fugaz visita a nuestro país del niño que dirige el sistema financiero internacional. Todas las autoridades económicas y políticas acudieron al aeropuerto a mostrarle sus respetos a tan insigne personalidad. Entre los presentes, pudo distinguirse al ministro de Tetas, su secretario y las damas de Beneficencia, Industria y Tecnología, quienes no pararon de mimarlo. Silencio, por favor, que va a hablar la criaturita. Me parece que haré que suba la bolsa. No. Mejor que baje. Sí, que baje muchito. Sí. No. Mejor que suba. Que suba. Ay, fíjate qué pequeñito. Pibe, haciendo rico, haciendo. Enhorabuena, Luisito. Esperemos que tu próxima visita se haga más larga. Así podemos agasajarte y todo esto será gracias al plan quinquenal. Perón cumple, Evita dignifica y el ministro de Tetas te la... Por ahí. Me siento como un pollo girando en la vidriera, dando solo vueltas, vueltas y vueltas. Hace tiempo ya que no tengo cabeza, pero no me la cortaron, yo mismo la entregué. Y así pasó el tiempo, girando y girando, girando y girando. En tu corazón la otra tarde te crucé, que no sé qué, que no sé cuánto. Que no más en el abasto nos pusimos a charlar. Te miré fijo a los ojos, no sabía si encararte. Y ahí nomás me dije, parpadeante, que se piante. Y ahí nomás te dije... Me siento como un pollo girando, girando. Me siento como un pollo girando, girando. Me siento como un pollo girando, girando, girando, girando en tu corazón. Me siento como un pollo girando en la vidriera, dando solo vueltas, vueltas en tu cabeza. Te pido por favor no me compres solo en piezas. Viva afloja unos mangos, cómprame todo entero. Y así pasó el tiempo, girando y girando, girando y girando. Me siento como un pollo. Girando y girando. Así es, amigos, esta cortina ya la reconocen, ya están participando y escuchando el bloque de huertas. Bueno, podríamos empezar con una adivinanza, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos con todo, entonces. ¿Qué les parece en esta emisión 45? Nunca empezamos con una adivinanza al bloque de huertas. No, es verdad. Empezamos con acertijos. Un crucigrama. Un crucigramas, un partido un jodete, de... habíamos jugado una vuelta. El buracu. Sí. Pero nunca empezamos con esta adivinanza. ¿Y cómo dice? Quema y no da humo. Arde y no da ceniza. ¿Ahí termina? Vamos, de vuelta. Quema. Quema. Y no da humo. La televisión puede ser hasta ahí. Puede ser hasta ahí. Pero para la segunda parte. Arde y no da ceniza. Ah, yo por la temática del programa y de tu bloquecito de huertas voy a arriesgar a Monsanto. No, pero Monsanto arde y quedás hecho ceniza. A la Vamos a pasar entonces al audio de Agrotóxicos, número 16. No. Bueno. Es un yuyo medicinal la respuesta, porque seguimos en el bloque de huertas con los yuyos medicinales. No sea sortiva. Exactamente, ¿eh? Diego, estamos muy bien la respuesta. No, a vos te digo. ¿Qué? Que no sea... ¿Qué? Ortiga, dijiste. Ah, Ortiga, claro. Ortiga, sí. Muy bien, Diego, muy bien. El mejor alumno del bloque de huertas. Gracias. Estamos hablando de la Ortiga, uno de los yuyos medicinales autóctonos. ¿De dónde? De la zona pampeana, que es muy bueno comerlo fresco en ensalada. Pero ¿qué pasa con la ortiga? ¿Cuál es su principal inconveniente? ¿Cuál es su conflicto? ¿Alguna vez agarraron una ortiga con...? Jamás en mi vida. Bueno, el tema es, por eso la adivinanza, es que cuando lo agarrás da una sensación de quemazón. Pero no saca humo. No saca humo. Muy bien. Y no deja ceniza. Bien. Eso es porque te quema la mano por unos pelitos urticantes que tiene en la hoja. ¿Y cuando lo comes no te quema el estómago? Y cuando comes no te quema el estómago porque hay una receta, pues se pueden hervir esos pelitos 2 minutos a baño maría o si no hervidos en una olla. Igual debo decir, perdón la interrupción, ya con tus tiempos entre infusión, difusión, tus tiempos me marearon, hubo muchas correcciones en la página de Facebook. Sí, es cierto, nobleza obliga, después vamos a pasar las correcciones, ¿cierto? Pero esta vez esto es cierto, se puede probar empíricamente tratando de arrancar una ortiga con la mano. Siempre es recomendable ponerse un guante. Bien, y nombraste que es recomendable comerlo fresco. Comerlo fresco. ¿Cuál es la otra posibilidad? ¿Comerlo seco? No, sí, comerlo seco, ahí harías una infusión. De vuelta, similar entonces. Al té, sí. Pero esta es una planta que se toma por infusión y no por cocimiento. ¿Sí? Muy bien, acuérdense gracias. Que la diferencia, si cocíamos la planta, la dejábamos hervir y la dejábamos mucho tiempo. Pueden buscar la definición completa en nuestro programa número 44 de Mis Hijos Están con el Padre. Muchas gracias, Diego. Ortiga, la especie que crece en la zona pampeana es la ortiga mayor. Aparentemente crece hasta los 40 centímetros de altura. Eso le dicen mayor, 20 centímetros. Hay plantas con flores masculinas y plantas con flores femeninas. Y la menor, o de hojas pequeñas, se llama Urtica urens. Estás leyendo, nunca leía en el bloque de huertas. Estoy leyendo la clasificación. La Wikipedia. No, se trata del libro de Adriana Marcus, de malezas y buenezas, porque recordemos que los yuyos están descalificados en el ambiente, ¿no? Bueno. Siempre se la trata de maleza. Es algo que molesta, dicen que le saca nutrientes a la tierra. Igual Silvio Florio, un gran reivindicador de yuyo, déjame decirte. Los yuyos nobles, los yuyos buenos. Pero quería preguntarte, ¿se puede saber el color de la ortiga en el momento que está a punto para cortarla? Es antes de la floración. Antes de la floración. O sea, hay que esperar a que saque las flores y tomarse la máquina del tiempo 2 semanas atrás. Y ahí cosechar. Hacer la infusión. Muy bien. La floración sucede en primavera, así que es bueno, ahora está saliendo ya la ortiga y la floración sucede en primavera. entre, digamos, principios de agosto y finales del mismo mes. Si le sale un capullo, ¿ya no sirve? ¿Un capullo? ¿A qué te referís con un capullo? No, me decís ortiga, yo te digo capullo. Creo que nos entendemos. ¿Qué pasa, cuate? ¿Eh? Ah, seguimos. Y se come cruda, sí, vos la arrancás y la comés, pero si no te pica la lengua, ¿cómo es esto? Y ¿no pero te arde? La pones a un pequeño hervor, la pones en una vaporera para que los pelitos urticantes. Acá te voy a mostrar un dibujo. La foto. Acá está, ¿ves? Hay un zoom. Sí. Estos son los pelitos urticantes. Como alimento. Aún hoy se usa como desintoxicante, como depurativo. Y esa, depura la sangre. Esa patente DHR754 que tenés en la portada. ¿Se puede preguntar? Por... Este es el número de mi patente, de mi coche, de mi fitito. Ah. Que siempre lo anoto para acordarme. Bien. Bueno, Silvio, podemos recibir preguntas de los oyentes a Facebook. Sí, mucha gente está levantando la mano acá en el auditorio central del CFP24. Es cierto, estamos en el auditorio CFP24. Hay mucha gente levantando la mano. Ahí veo a alguien en el fondo, muy sí. lejos. A ver, Diego, porque sí, yo me puse acá, los anteojos bipolares y no alcanzo. Ahí está levantando la mano. Quieren saber alguna característica que defina una hierba como maleza. Y otra característica la defina como vienesa. Buenesa, perdón. Vienesa son las salchichas. Sí. No, en general todas las hierbas tienen propiedades medicinales. El término maleza corresponde más a un modelo agroindustrial que necesita favorecer el monocultivo y todo lo que sea yuyo que rodee a la planta. Decía, todo lo que sea un yuyo que rodee a la planta que se va a cosechar, en este caso, por ejemplo, la soja. Hay cuatro monocultivos en Argentina. Soja. Que es el principal, estamos en el orden. Principal. Colza. ¿Qué? Colza. Colza. Colza. Con Z. Colza. Gonza. Colza. Fuerza centrífuga se llama Gonza. No, ese es Gonza. Ah. Colza. Maíz. Vas a romper la mesa, Silvio. ¿Cuál es el segundo? ¿Para qué se usa? ¿Se come? ¿Nosotros comemos? Todo se exporta como forrajera. Es todo para alimento animal. Entonces decíamos soja, colza, maíz y trigo. Son los cuatro grandes monocultivos de nuestra república. Mandá tu monocultivo favorito al bloque de huertas y vas a estar participando por una entrada para la visita guiada que están organizando en la Huerta del Corra. Huerta del Corra, todos los jueves y domingos a las 16 horas, visita guiada. Aprende lo que es una hortaliza, una planta acuática. Ayuda un poco también a trabajar la tierra. ¿Dónde queda la Huerta del Corra? Morón y Gualeguaychú. Y si aprendiste algo en el bloque de huertas, te ganás un alfajor Guaymallén. Muy bien, no sabía. Todo pago. No sabía que... Así que podés mandar al Facebook que mis hijos están con el padre. ¿Cuáles son los cuatro monocultivos de la República Argentina? Y ahora viene un tema elegido especialmente por el bloque de huertas. ¿Tendrá algo que ver con esta temática? El bloque de huertas presenta... Desde las lejanas tierras de Chile... Presenta... Llega el grupo Ortiga. Thank you. hijos están con el padre. Padre, padre, padre. Tiene el desagravio de presentar. Su quinto festival de poesía latinoamericana, hispanoparlante. Hoy. El ruso Ricardito. El ruso Ricardito. Ricardito. Richard. Arranco. Voy. Esto lo escribí para toda mi familia que me escucha siempre. Voy a tratar de esmerarme. A ver, en el fondo. Sí, por favor. Valentín, sentate. Yo me curtí en la calle, pegando faso en la plaza y maltratando señoritas en la vía. Apiolate, que acá arranca mi rima. En la calecita fue mi primer afano. Un tipo elegante, bien empilchado, con una sonrisa que no decía nada. Me daban ganas de estropearle la cara. Sabía que venía, pero no lo lastimé. Solo sus posesiones, yo me adueñé. A la noche con los pibes, escabeando sin parar, tomando cocaína para el ansia calmar. Qué bien, ¿eh? Muy bien, la verdad. Octavio, no interrumpo. Entré líder, ¿eh? Los pibitos que llegaron, de sorpresa, sin advertir, se metieron en mi vida. Eso quizás pueda ocurrir. Y dice... Y mi germu demandaba un buen polvo y algo para morfar. Su primero llanto yo nunca me voy a olvidar. Pero acá el pozo es grande y somos muchos sapos. Estamos todos en la misma, eso no lo olvidamos. Siempre hay lugares a donde ir, pero muy pocos para quedarse. Nos cuidamos mutuamente, así se respeta a esta gente. ¡Vamos, carajo! El dolor nos lo bancamos, el frío y el hambre olvidamos, pero no digan que somos mala gente, solo que nacimos con oportunidades diferentes. Con un techo y la comida es más fácil, limpito y bien peinado, eso no es reflejo de un buen ser humano. Las críticas y preconceptos ya ni me importan. Antes me hacía mala sangre, ahora me la soban. Esto fue una muestra, una simple pero valiosa prueba que la gente de la calle es noble, aunque a vos no te conmueva. Sí, sí, estalla el CFP 24 en ovación. Muchas gracias a la gente que se vino de Hurlingham. Gracias a mis primos también por la colaboración, ¿eh? Siempre un placer. Muchas gracias. Desde el primer y segundo piso están subiendo por las escaleras con las pancartas, toda agradeciendo. Toda la gente del foco, increíble cómo se los ve acá, sí. Alentando siempre al pie de cabeza. Vamos a estar el sábado en Albertina. El chori con una cervecita va a salir 10 pesos, precios populares. Ahí se ve la bandera de ¿y ahora qué? Ahí está la bandera de ahora qué. De lado a lado, recorriendo toda la cuadra. Gracias. Gracias a la gente de Tengo Una Idea, que se ha venido, Inmortales y otras voces también han estado acá presentes. Gracias. Los domingos a las 23 puedes escuchar este programa en Radio Ejuna de Bernal. Y por nuestra emisora habitual, AM690, gracias, un saludo al operador técnico Julio Oso Pardo. Que vamos a entrevistarlo también un día, prometemos entrevista a Julio Pardo. Está la gente de Julio Oso Pardo con las pancartas, Pardito. Llegando desde Mataderos. Es emocionante realmente esto, compañeros. Gracias a Radio La Retaguardia, que también nos presta un poco de aire para salir a respirar. Una de las propuestas más simpáticas de Radio La Retaguardia. Mis hijos están con el padre. Y recordá que podés escuchar este programa reciente y los 44 anteriores ¿En dónde? Están con el padre.blogspot.com. Estuvimos haciendo este programa en los cálidos estudios de... CFP número 24, o también dicho de otra manera, Centro de Formación P número 24. Gracias, Silvia Vives, por tu calidez manual en la operación técnica. Si esos dedos hablaran, ¿cuántas anécdotas nos podrían contar? Así ha sido. Así será. Así. Adeus. Los esperamos la próxima semana sintonizando con su dial en AM690 los viernes a las 21 horas. Para quejas, informes y reclamos, comunicarse al 0800 me importa un carajo. Y ya nos falta cada vez menos para el subsidio.